esa mujer que merecías en tu corazón. ¿Cómo pude pagarte con traición si cada día de mi vida a tu lado fue una bendición? ¿Cómo pido perdón? En mi reloj ya no pasan las horas. Te pienso y ese tiempo me devora. ¿Cómo yo te olvidé?